desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes, amigos de Radio Cosmos Argentina. Damos comienzo aquí a una nueva emisión del programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos Esther Letrica, Víctor Vivé y Ricardo Sánchez desde Argentina y para Radio Cosmos de México. Como en cada programa, les recordamos que pueden contactarse con nosotros a través del MSN Messenger, en la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, o escribirnos a esa dirección de correo, en la cual leeremos sus comentarios y responderemos a la brevedad. Y el tema del programa de hoy es algo que se hizo prácticamente inevitable y que ha acaparado las noticias astronómicas en las dos últimas semanas, que es la redefinición de los objetos de nuestro sistema solar, cambiando la definición de planeta tal y como la conocíamos hasta ahora. La Unión Astronómica Internacional se reunió en Praga en estas últimas dos semanas, y básicamente la idea original era la de mantener un sistema solar con los nueve planetas actuales más otros tres, incluyendo a V313, a Ceres y a Caronte dentro del grupo de planetas principales. Con eso nuestro sistema solar pasaba a tener 12 en lugar de 9 planetas. Pero apareció una contrapropuesta que fue avalada y es todo un orgullo para la astronomía latinoamericana, que es una propuesta que hicieron los profesionales de Uruguay, a la cabeza de estaba Gonzalo Tancredi, un afamado astrónomo de ese país, que proponía sacar a Plutón del grupo de grandes planetas y que nuestro sistema solar esté compuesto por 8 planetas principales y el resto, que iremos comentando a lo largo de toda esta charla. Tancredi también se convirtió en nuestro reportero de lujo, dado que desde Praga enviaba informes constantemente a sus compañeros de Uruguay y estos nos llegaban a través de los foros. En uno de esos mensajes, Gonzalo Tancredi decía: "Les reporto desde el ojo de la tormenta. Finalmente, la posición nuestra prevaleció, y en el sistema solar se considerarán 3 categorías de objetos distintas: planetas, los 8 conocidos, planetas enanos, como un grupo aparte y no un subgrupo del anterior, y cuerpos menores del sistema solar. En términos simples, un planeta es aquel que está solo en su vecindad, porque es el dominante y es suficientemente masivo para tener una forma redonda. Un planeta enano, por otro lado, tiene una forma redonda, pero en las cercanías de su órbita existen objetos de tamaños comparables. Consideramos que haber obtenido esta resolución fue un triunfo de lo que veníamos defendiendo hasta ahora. Plutón, al igual que Ceres, no son planetas, entonces, según esta definición, sino que pasan a ser planetas enanos. Como dije en varias oportunidades, la tradición democrática y participativa que tenemos en Uruguay hizo posible que se llegara a esta definición, pese a la oposición del Comité Ejecutivo de la Unión Astronómica Internacional. Quizás para algunos les parezca un tema menor, que desde un punto de vista de la investigación científica lo es, pero hay que pensar que lo que se resolvió hoy es lo que se empezará a enseñar en todo el mundo. Estamos muy felices de haber podido contribuir a una resolución tan importante. Y así lo fue. El hecho de querer conservar a Plutón dentro del grupo de planetas tradicionales a muchos no les convencía, y se veía más como una tradición. Algunos comentan que por el hecho de ser el único planeta descubierto por estadounidenses, o tal vez simplemente por costumbre. Pero la realidad es que Plutón nunca encajó dentro de la categoría de planeta, no convenció a todos, ni por su inclinación orbital, ni por su tamaño, ni por su composición. Menos aún al haber descubierto a V313. Una vez formalizada esta resolución, el gran astrónomo mexicano Antonio Sánchez Ibarra envió su informe de prensa, que les transcribo a continuación. 8 planetas para el sistema solar. La concepción del sistema solar ha cambiado abruptamente este día, se refiere al 24 de agosto, al reducirse el número de planetas de 9 a 8. De acuerdo a la resolución 5A emitida por la Unión Astronómica Internacional en su asamblea realizada esta semana en Praga. De esta forma, la imagen clásica del Sol con los 9 planetas en sus órbitas tendrá que ser modificada. Textualmente, la resolución 5A dice: la Unión Astronómica Internacional resuelve que planetas y otros cuerpos de nuestro sistema solar sean definidos en 3 categorías distintas en la siguiente forma. Un planeta es un cuerpo celeste que se encuentra en órbita alrededor del Sol, como punto A. Como punto B, tiene la masa suficiente para que su propia gravedad lo vuelva un cuerpo con fuerzas rígidas para que tenga una forma por equilibrio hidrostático, aproximadamente esférica. Y como punto C, que haya despejado la vecindad cercana a su órbita. Por lo tanto, los 8 planetas que cumplen con esta definición son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Como segundo punto de esta resolución, definen que un planeta enano es un cuerpo celeste que A. se encuentra en órbita alrededor del Sol. B. tiene la masa suficiente para que su propia gravedad lo vuelva un cuerpo con fuerzas rígidas para que tenga una forma por equilibrio hidrostático, aproximadamente esférico. C. no ha despejado la vecindad cercana a su órbita. Y D, no es un satélite. Por lo tanto, la Unión Astronómica Internacional establecerá un proceso para asignar los límites entre tanto los planetas enanos como otras categorías. 3. Todos los otros objetos, exceptuando satélites orbitando el Sol, deben ser referidos colectivamente como cuerpos pequeños del sistema solar. Esto actualmente incluye a muchos de los asteroides del sistema solar, muchos de los objetos transneptunianos, cometas y otros cuerpos pequeños. Además, la resolución 6A dice: por la definición indicada arriba, Plutón es un planeta enano y es reconocido como el prototipo de una nueva categoría de objetos transneptunianos. Otra propuesta que se había filtrado en días pasados proponía no solo que Plutón continuara en la categoría de planeta, sino que se añadieran con el mismo rango al asteroide Ceres, al mayor satélite de Plutón, Caronte, y al objeto V313, propuesto que se llame Exina y que el año pasado fue anunciado al descubrirse como el 10º planeta. Esto hubiera incrementado el número de planetas de 9 a 12. Sin embargo, tal propuesta no prosperó. La mayoría de los astrónomos considera el haber aplicado una medida correctiva al revisar la definición de planeta. Cuando Plutón fue descubierto en 1930, aún no se tenía idea de la existencia de objetos transneptunianos. Fue en la década de 1960 cuando el astrónomo Gerald Kuiper predijo la existencia de tales objetos. Hubieron de transcurrir todavía 30 años más para descubrir los primeros objetos a los cuales, en honor del astrónomo, se le llamaron objetos de Kuiper o cinturón de Kuiper. El contrastante tamaño e inclinación de la órbita de Plutón con respecto a sus planetas vecinos había sido siempre un interrogante, ya que rompía el esquema tradicional conforme se fueron descubriendo más objetos del cinturón de Kuiper y algunos casi del tamaño de Plutón. La comunidad astronómica comenzó a plantear la necesidad de revisar la definición de planeta. El detonante se dio el año pasado, cuando un grupo de astrónomos americanos anunciaron haber descubierto el décimo planeta, el objeto V313, al cual se propone el nombre de Exina. Esto acrecentó la discusión y por ello la Unión Astronómica Internacional decidió redefinir el concepto de planeta en su reunión de Praga celebrada esta semana. Por lo tanto, la mayoría de la comunidad astronómica considera que esta fue una oportuna corrección que permitirá una mayor precisión en la catalogación de los objetos existentes y a descubrir en el futuro en el sistema solar. Debe recordarse, por otra parte, que el propósito de la ciencia es siempre aproximarse a la verdad. Y ello ha implicado, como nos enseña la historia, en muchos casos, la corrección a un concepto. De esta forma, se considera habrá mayor precisión en conceptualizar nuestro sistema solar. Así, el mayor cambio ocurrido en los últimos 76 años en nuestra percepción de nuestro sistema solar y por un cambio semántico tendrá impacto ante todo educativo. Libros de texto, revistas, libros y cualquier publicación emergida a partir de hoy tendrá que ser modificada con las nuevas definiciones. Los maestros deberán desde este ciclo escolar enseñar la existencia de planetas clásicos y enanos a todos los niveles, y sobre el hecho de que Plutón haya sido borrado de la lista deberá sustentarse con la explicación del por qué se tomó tal decisión. Agradecemos realmente este aporte de Antonio Sánchez Ibarra, que siempre nos aclara con este tipo de boletines de prensa los últimos conceptos que aparecen en astronomía. Y hace un tiempo en Radio Cosmos Argentina, en el programa Desde el Sur, hemos entrevistado al doctor Alain Maury, un astrónomo de origen francés que vive en Chile y que nos brindaba conceptos sobre cómo debía definirse en ese momento a V313, allá por el mes de enero. El doctor Maury tampoco era partidario de considerar a Plutón dentro del grupo de planetas principales, y menos aún a este nuevo objeto, que ya de por sí el descubridor del mismo, el doctor Brown, lo empezó a llamar algo así como el décimo planeta. Recordamos un poco la entrevista o parte de la entrevista del doctor Maury, en donde nos aclara muchos de estos conceptos. Doctor Maury, su explicación sobre el considerar a Plutón como un asteroide transneptuniano, considerando su tamaño, masa e inclinación orbital, junto con 2003 V313 y otros, parece muy convincente. ¿Considera que esta resistencia por parte de la Unión Astronómica Internacional a quitarlo del reino del resto de los planetas es algo solamente cultural o hay algo más? Lo menciono porque la visión de Alan Stern, por ejemplo, que es cabeza de la misión New Horizons, parece coincidir en varios puntos con la suya. Hasta ahora la IAU no ha tomado ninguna decisión o no ha dado ninguna definición de lo que es un planeta o un asteroide.

por supuesto, luego de conocida esta resolución, no se dejaron esperar las opiniones del público. Muchos se sintieron mal porque creían que Plutón había desaparecido. Otros se lo preguntaban cuál era su efecto a nivel astrológico. Y otros se sentían molestos porque a ese planeta, que por algún motivo querían más que a otros, lo degradaron. ¿Pero fue realmente degradado Plutón? ¿Existen grados dentro de los planetas? Para reflexionar sobre esto, tomo un correo que nos envía Claudia Pérez Ferrer, desde la ciudad de Mar del Plata. Y en él nos dice: ¿está bien decir que a Plutón lo degradaron? ¿Lo bajaron de categoría y hacer hincapié en ello? De este modo lo veo expresado en muchos medios periodísticos, un poco porque no entienden nada, otro por ser graciosos y otro por llamar la atención, y creo que es lo que está causando problemas con el público. A mí me señalan con el dedo y me dicen mezcla de un 25% en broma y 75% seriamente. Por culpa de ustedes, los astrónomos, nos quedamos sin un planeta. Nos sacaron a Plutón. Yo me río, dice, y les respondo que yo no, porque siempre aclaré que no soy astrónomo. Otros comentan, en el mismo tono con que reprenderían a su hijo, que ¿cómo es posible? ¿Así nomás? ¿Se reúnen y deciden las cosas? Me dan ganas de reír, pero lo dicen tan serios que creo que mejor es guardar silencio. Ahora, volviendo al tema inicial, ¿no es mejor hacerle entender a la gente que Plutón sigue siendo exactamente lo mismo que era el lunes, solo que ahora se lo cataloga de esta manera? Es como si mañana el cometa Fulano se descubriera que en realidad, por determinadas características, es un asteroide, por ejemplo. Si es porque asumen que Plutón se volverá vulgar al unirse a los otros cuerpos que entran en la categoría, iba a pasar igual si quedaba como planeta y comenzaban a sumársele decenas en poco tiempo. Entonces me pregunto, ya que está a nuestro alcance tratar de llevar claridad a la gente, ¿no tendríamos que comenzar a ser cuidadosos con las palabras y decir cosas que contrarresten lo que dicen los medios en este sentido? En lo personal, dice Claudia, comencé a decirles que por el contrario, Plutón es el que inaugura una nueva categoría junto a sus compañeros. Aunque no lo crean, eso a la gente les cambia el semblante. Y otro comentario, esta vez desde la ciudad de Honduras. Gustavo Ponce, que es miembro de la Comisión 46 de la Unión Astronómica Internacional, nos cuenta que en Honduras, como en todas partes, la noticia del nuevo estatus de Plutón ha corrido muy rápido. Desafortunadamente, hay mucha distorsión y aún los medios de comunicación han metido la pata cuando tratan de explicar lo que ha pasado. He aquí algunas de las expresiones con las que me topé en mi país. Plutón ya no existe. Plutón fue expulsado del sistema solar. Plutón nunca existió. Fue un error o un exceso de imaginación. Estas expresiones, además de dar información equivocada, crean desconfianza en la ciencia, los científicos y la Unión Astronómica Internacional. Los astrónomos, tanto profesionales como aficionados, estamos llamados a tratar por todos los medios de que la información que llega al público sea exacta y que se entienda que la necesidad de establecer nuevas definiciones surgió porque ahora tenemos un conocimiento más amplio y detallado del sistema solar. Y es necesario que las definiciones y las clasificaciones reflejen ese conocimiento. El papel de la Unión Astronómica Internacional cuando establece definiciones y nombres oficiales es el de proveer una plataforma en la que toda la comunidad astronómica pueda comunicarse para ir avanzando en el conocimiento del cielo colectivamente y sin ambigüedades. El problema no es de política, ni de ver si se mantiene el estatus de planeta a Plutón solo por ser made in USA, aunque algo de eso siempre existe. Somos humanos. Al fin y al cabo, por ejemplo, hace unos años me dijeron que el tema del estatus de Plutón no se iba a discutir mientras estuviera vivo Clyde Tombaugh, su descubridor, para no dañarle el ego. Es apropiado recordar que en 1928 la Unión Astronómica Internacional estableció las fronteras de las 88 constelaciones oficiales que utilizamos hoy en día. Antes de eso, cuando las constelaciones eran definidas como figuras y no como áreas disjuntas, había estrellas sin constelación y otras que pertenecían a más de una. En esa ocasión, se trató de respetar hasta donde fue posible las constelaciones clásicas, pero se hicieron los cambios necesarios para eliminar ambigüedades, y los resultados han sido muy buenos. Otros cambios menos publicitados incluyen la definición del sistema de referencia fundamental en cosmología, como aquel en el que la radiación cósmica de fondo es isotrópica, es decir, que se ve igual en todas direcciones, y con respecto al cual nuestra galaxia se mueve a unos 650 kilómetros por segundo, y los ajustes que, periódicamente, se hacen en la medición de tiempos para mantener sincronizadas las distintas escalas, también han funcionado muy bien. Esperemos que las nuevas definiciones que se establecieron y las que necesariamente habrán de venir conforme vayamos extendiendo nuestro conocimiento sobre el universo, sirvan para facilitar la comunicación y para hacer más fácil el aprendizaje. Es necesario que lleguen al público en general en forma correcta y con las justificaciones correctas. Y finalmente, lo que nos envía Edgar Castro con la experiencia desde su país, Guatemala. Dice: ¿Plutón degradado? Una noticia difundida en todo el mundo ha sido la reciente degradación de Plutón como planeta del sistema solar. De ahora en adelante, los planetas serán 8 y no 9, como se había acordado desde 1930, cuando se descubrió Plutón. Pero, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo se degrada un planeta? ¿Quién decide si se quitan o se ponen los planetas? Veamos lo que ocurrió la semana pasada en Praga. Más de 2.500 astrónomos profesionales se reunieron en la 26ª Asamblea de la Unión Astronómica Internacional, el organismo rector de la astronomía en el mundo. Dentro de su agenda figuraba un punto muy importante, que era redefinir el sistema solar. Luego de que en los últimos años se descubrió que había nuevos planetas, más allá de Plutón, girando alrededor del Sol, los cuales fueron nombrados Coar, Varuna, Sedna y Xina. Al hacer una revisión exhaustiva del asunto, los astrónomos encontraron que Plutón tiene más cosas en común con los objetos exteriores que con los planetas como la Tierra, Marte o Júpiter, por ejemplo. El ángulo de inclinación de su órbita es mayor que todos los demás. La forma de su órbita es diferente a la de los planetas conocidos y su tamaño es menor que el de la Luna. Por esas razones científicas, la Unión Astronómica Internacional decidió reclasificarlo como planeta menor o planeta enano, en conjunto con todos los demás objetos después de él. Esta noticia ha causado reacciones diversas: asombro en unos, enojo en otros. Es un shock, ya que por años aprendimos que hay 9 planetas y nunca creímos que eso cambiaría. Pero la ciencia debe adaptar sus modelos a la realidad, y la tecnología fue el factor clave para redescubrir que lo que creíamos no es así. Tenemos que cambiar porque nuestro concepto del sistema solar está incorrecto. Esto es comparable a los tiempos de Copérnico y Galileo. cuando descubrieron que la Tierra no era el centro del universo, y esto enojó a muchos, entre ellos la Inquisición, obligando a Galileo a decir que no era cierto. Y sin embargo lo era. Hoy estamos presenciando un cambio importante que deja obsoleto lo que sabíamos, que obligará a los padres de familia a reestudiar el sistema solar, a los profesores de ciencia, a los educadores, a los niños, a los editores, a reescribir los libros de texto, y hasta a los astrólogos, puesto que estos descubrimientos dejan inválidos sus horóscopos automáticamente, por no haber tomado en cuenta la influencia de los planetas enanos. Y bien, esperemos que todo esto que hablamos sirva para que aclaremos al público muchos de estos conceptos a veces equivocados. Esperen todos los astrónomos aficionados una lluvia de preguntas, tanto del público como de los medios. Y bueno, tenemos aquí los fundamentos como para contrarrestar tanta desinformación y tanta mala información que hay por allí. Y ahora vamos a escuchar a Esther, que nos da un poco más de información sobre este planeta estrella de la semana y la misión que va rumbo a él para aumentar el conocimiento de la humanidad sobre este ahora llamado planeta enano. Te escuchamos, Esther. Y este es el programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que hacemos desde la República Argentina para Radio Cosmos. Durante estas semanas el tema obligado ha sido la nueva definición de planeta que ha hecho la Unión Astronómica Internacional, y a raíz de la cual el sistema solar, que tenía 9 planetas contando a Plutón, ha quedado con solo 8. A raíz de eso se ha vuelto a poner en la palestra el tema de Plutón y de si era o no era un planeta, si su órbita es demasiado excéntrica, si es muy pequeño, muy grande y demás. Por eso pensé que iba a ser interesante recordar un poco qué es lo que sabemos sobre Plutón. El camino que condujo al descubrimiento de Plutón comenzó con la fundación del Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, por el astrónomo Percival Lowell, que estaba obsesionado con encontrar lo que en ese momento se llamaba el planeta X. Lowell realizó numerosos cálculos infructuosos para tratar de encontrarlo, creyendo que podría detectárselo a través de las variaciones que este supuesto planeta provocaría en la órbita de Neptuno. Pero nunca lo logró. Posteriormente, el doctor Vesto Schlipper, director del observatorio, contrató a Clayton Bow para la tercera búsqueda. Y este realizó numerosos grupos de fotografías en el plano del sistema solar, sobre la eclíptica, con una separación entre 1 a 2 semanas, y comenzó a buscar algo que se moviese sobre el fondo de estrellas. Este proceso obtuvo en algún momento sus frutos, y fue así como se descubrió Plutón. Es un planeta que está generalmente más lejos del Sol que cualquiera de los otros planetas del sistema solar. Sin embargo, debido a que su órbita es muy excéntrica y que además está inclinada con respecto de la eclíptica, unos 17 grados, Plutón está más cerca que Neptuno durante 20 de los 249 años que dura su órbita. Atraviesa la órbita de Neptuno en el 21 de enero de 1979 y su mayor aproximación a ese planeta fue el 5 de septiembre de 1989. Permaneció dentro de la órbita de Neptuno hasta el 14 de marzo de 1999. Pero esto no volverá a ocurrir hasta septiembre del 2226. A pesar de que las órbitas de Neptuno y de Plutón se cruzan en algún momento de la órbita, no es posible que los dos planetas puedan chocar. Nunca se acercan a menos de 18 unidades astronómicas y la órbita de Plutón con respecto a Neptuno, que está en el plano de la eclíptica como la mayoría de los planetas, tiene un ángulo de inclinación de 17 grados. Plutón tiene un periodo de rotación de 6.387 días. Tiene un satélite, Caronte, que es de tamaño bastante similar al de Plutón, y ambos rotan en forma sincrónica sobre un baricentro común. Debido a esto, siempre presentan uno al otro la misma cara. Plutón rota con su eje inclinado 122 grados con respecto al plano de su órbita. Y debido a esto, cuando se lo descubrió, el polo sur de Plutón apuntaba en ese momento hacia la Tierra. Por lo tanto, era su parte más brillante. La primera determinación precisa del tamaño de Plutón y de Caronte se obtuvo entre los años 1985 y 1990. En ese momento, la Tierra, Plutón y Caronte estaban alineados y se producía un eclipse de Plutón por Caronte cada día. Los primeros eclipses entre Plutón y Caronte comenzaron bloqueando la región polar norte. Los posteriores bloquearon la región ecuatorial y finalmente los últimos eclipses bloquearon la región polar sur. Se hizo una cuidadosa medida en el tiempo del brillo y se pudo así determinar algunas características de la superficie y también trazar un mapa del albedo de ambos cuerpos celestes. Se comprobó que Plutón tiene un polo sur que es altamente reflectivo y un casquete polar algo más tenue en la zona norte. Tiene también zonas brillantes y oscuras en la región ecuatorial. Los eclipses duraron hasta 4 horas y mediante una cuidadosa medida de cuándo comenzaban y cuándo terminaban, se pudieron calcular con bastante precisión los diámetros de los dos cuerpos, tanto como Plutón como Caronte. Recientemente se ha logrado una medida más precisa a través de las fotografías que obtuvo el telescopio espacial Hubble. Las observaciones del telescopio espacial Hubble permitieron obtener mucha información con respecto a Plutón. La más valiosa sería su tamaño, que se determinó en 2.320 kilómetros de diámetro, y el diámetro de Caronte de 1.270 kilómetros. Esto con un error de apenas el 1%. Las observaciones que hizo el Hubble nos muestran que Caronte es un objeto más azul que Plutón. Y eso nos indica ya que ambos mundos tienen una composición y una estructura superficial diferente. Un reflejo que se observa en Plutón indica que este podría tener una capa superficial que es débilmente reflectante. El análisis detallado de las imágenes que obtuvo el Hubble también nos sugieren que hay una región más brillante paralela al ecuador de Plutón. Pero se necesitan muchísimas más observaciones para determinar realmente qué es ese fenómeno. La densidad de Plutón se determinó entre 1,8 y 2,1 gramos por centímetro cúbico, lo que indica que Plutón es entre aproximadamente un 70% de rocas mezcladas con hielo. La densidad de Caronte es menor, está entre 1,2 y 1,3 gramos por centímetro cúbico, lo que indica que contiene pocas rocas y es un objeto compuesto en su mayor parte por hielo. La diferencia de densidad entre ambos objetos nos indica que se crearon en forma independiente. Aunque los datos de Caronte, que han sido obtenidos a partir de las imágenes del Hubble, se están comparando con lo que se vio a partir de los telescopios terrestres, el origen de Plutón y de Caronte todavía está en el reino de la especulación. Plutón tiene una superficie, como dijimos, helada, está en los 250 grados centígrados bajo cero, tiene un 98% de nitrógeno, tiene metano y también hay trazas de monóxido de carbono. La temperatura de Plutón varía enormemente en el transcurso de su órbita, ya que esta, como habíamos dicho, es una órbita muy excéntrica, y Plutón se acerca al Sol hasta una distancia de 30 unidades astronómicas, y en el punto más lejano de su órbita está a 50 unidades astronómicas. Plutón tiene una fina atmósfera, pero esta se congela y cae sobre su superficie a medida de que éste se aleja del Sol. Como la capa atmosférica es ínfima, la presión atmosférica en Plutón es prácticamente nada, solo 100.000 veces menos que la presión atmosférica terrestre. Esto es lo que se sabe hasta ahora de este lejano objeto del sistema solar. En enero de este año, la NASA lanzó una nave espacial, la Nuevos Horizontes, New Horizons, que forma parte del programa de la NASA Nuevas Fronteras y que va con destino a Plutón. Lo va a alcanzar en el verano, en julio del 2015. Ahí también va a tener que investigar algo que acaba de descubrir el telescopio espacial Hubble en mayo del 2005, que fueron un par de lunas que están orbitando en el mismo plano que Plutón y Caronte, y que según lo que se estuvo estudiando, se supone que forman parte de los restos de un choque entre dos objetos del tamaño equivalente a Plutón, y que luego se transformaron en lo que es actualmente Caronte y este par de lunas. El telescopio espacial Hubble está investigando y observando la zona porque se supone que pueden encontrar algunas lunas más como residuo de este choque. Este tipo de colisiones se produjo en el momento que el sistema solar estaba formándose, hace 4.000 millones de años. Y se considera que el proceso de formación de este sistema es similar al de la Tierra y la Luna, que también se cree que fue producto de un choque. Cuando la nave Nuevos Horizontes llegue allá a Plutón, en este lejanísimo lugar del sistema solar, vamos a saber algo más de estos objetos. Por ahora nos tenemos que conformar con las fotografías que nos da el Hubble. Si quieren ver las fotografías de las nuevas lunas y de Caronte con Plutón, se pueden acceder en la página del Telescopio Espacial Hubble. Bueno, esto ha sido todo sobre este nuevo planeta enano, o sistema planetario binario, como es la nueva definición. Nos veremos en el próximo encuentro, como siempre, desde el sur, en Buenos Aires, Argentina. La saluda Esther Letrín. Y seguimos con Esther, que nos brinda una importantísima noticia que nos llena de orgullo y satisfacción a todos los argentinos. Seguimos contigo, Esther. Los argentinos estamos muy orgullosos porque el nuevo director del Observatorio Vaticano es un compatriota nuestro. Se trata del padre José Gabriel Funes. El padre Funes es un jesuita de 43 años, cordobés, licenciado en astronomía por la Universidad de Córdoba. Se ordenó como sacerdote en el año 1995 a los 32 años y con un doctorado en la Universidad de Padua, el padre Funes es el primer latinoamericano que llega a dirigir el Observatorio Vaticano. Él ya era miembro de esta institución y fue designado por el Papa Benedicto XVI el 19 de agosto último en sustitución del estadounidense y también jesuita padre George Coyne. El Observatorio Vaticano fue fundado en el año 1891 para mostrar que la Iglesia no se oponía a la ciencia, sino que la impulsaba y la promovía. El Observatorio Vaticano tiene dos sedes. Una se encuentra en Castel Gandolfo, que es el palacio de verano del Papa, y la otra sede se encuentra en Tucson, en Arizona, en una zona muy adecuada para las observaciones astronómicas, ya que Castel Gandolfo ha quedado en medio de las luces y la polución de la ciudad y ya no es un buen lugar para hacer observaciones astronómicas. En este momento trabajan en el Observatorio Vaticano un total de 13 sacerdotes jesuitas entre Castel Gandolfo y Tucson. El padre Funes cuenta en un reportaje que le hizo el diario La Nación, que fue publicado este domingo, que él siempre fue un astrónomo por vocación, desde muy niño, que descubrió su vocación sacerdotal cuando estudiaba en la universidad y cuando terminó su carrera ingresó en la Compañía de Jesús y se dedicó a Dios. Tiene algunas preguntas interesantes. Una de ellas le pregunta el periodista cómo definiría el Big Bang. Y el padre Funes contesta, como la mejor explicación científica que tenemos para el origen del universo. Sabemos que el universo se expande y que se está enfriando. En el pasado, el universo debe haber estado concentrado en un punto. Las temperaturas eran elevadísimas, millones de grados, y a medida que el universo se enfriaba, se fueron formando las primeras partículas, los átomos, las estrellas y las galaxias. Le preguntan si participó en la reunión de la Unión Internacional de Astronomía en Praga, cuando se decidió que Plutón no era más un planeta, y lo consultan sobre si está de acuerdo. Y él contesta. Dice, sí, participé en el debate y fue realmente muy interesante porque fue un debate muy vivo. Y esto muestra cómo funciona la ciencia, que muchas veces no tiene una respuesta clara. Por último, Le consultan, ¿cuál es la imagen de Dios que usted tiene como hombre de ciencia que estudia el universo? El padre Funes contesta, para mí Dios es el Padre de Jesús, el Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho el más débil de los débiles para salvarnos. Ese mismo Dios es también el Dios creador del universo, que ama la vida, que ama la belleza y nos quiere tal cual somos. Le deseamos desde aquí, desde Radio Cosmos, al Padre Funes el mejor de los éxitos en su nueva gestión, al frente del Observatorio Vaticano. Y otra noticia interesante es que Catherine Cesarsky, una franco-argentina que estudió en Argentina y hoy en día es la directora del Observatorio Europeo del Sur, pasa a integrar la presidencia de la Unión Astronómica Internacional. Así que bueno, más éxito para los argentinos en el mundo. Ya sobre el final del programa, les hacemos las recomendaciones para la observación de planetas. Marte continúa disminuyendo su brillo y no se aparta del crepúsculo, siendo visible muy próximo al horizonte, antes que la noche se cierre. Próximo al cenit, encontramos a Júpiter, muy brillante, en la constelación de Libra. Y bien avanzada la noche, casi al comienzo del crepúsculo, aparecen Venus, el lucero del alba, y Saturno. Como decimos habitualmente, para observar planetas, lo mejor es un telescopio refractor de relación focal larga, pero si tiene un reflector, no se lo pierda, realmente las observaciones de este tipo de objetos nunca dejan de asombrarnos. Y ya nos despedimos, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Como siempre les decimos, envíenos comentarios, sugerencias, opiniones a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com. son muy útiles y realmente las esperamos cada semana. Ya nos despedimos con otro tema de Lito Vitale, Un Solo Destino. Hasta la próxima semana. Thank you.